10:49, entramos en la actualidad local, en este tiempo, en la mañana de Radio Brique, y lo vamos a hacer hoy, pues, centrándonos, por ejemplo, en distintos aspectos. Vamos a hablarles de medio ambiente, vamos a hablarles además también de parques y jardines y de cementerio, pero lo vamos a enfocar, pues, hablando también de lo que va a ser o de lo que va a ocurrir el próximo sábado, 15 de junio, en esa localidad. Es la jornada, según marca ley, 20 días después de las elecciones, en la que se constituye la corporaciones locales y en la que se procede a la elección de alcalde. En esta nueva corporación local que vamos a tener a partir del próximo sábado 15 de junio no se va a encontrar el concejal Andrés García. Tampoco vamos a encontrar a otros concejales de otras formaciones políticas, pero en este caso con responsabilidad en el gobierno como delegado municipal, pues queríamos aprovechar para poder conversar con Andrés García, a quien tenemos con nosotros y a quien pasamos a saludar. Andrés, por cierto, buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Porque, bueno, dos días es lo que queda, ¿no? Ostentando el cargo de delegado municipal de Parques y Jardines, Medio Ambiente y Cementerio. Sí. Y no queríamos dejar pasar la oportunidad de ponernos al día en torno a estas delegaciones del trabajo que se está haciendo en la actualidad, en este momento, que para eso es un encuentro de actualidad, pero también al mismo tiempo, pues aprovechar para encuentro de despedida, ¿no? Hacer una pequeña intervención de despedida, por supuesto, y de agradecerle todos los agradecimientos que tengo que hacer, que me voy a quedar corto con los agradecimientos, seguro. Y dentro de este momento, un poco así más especial de esta entrevista, que es un poco diferente por aquello de que, abandona lo que va a ser la corporación municipal, sí que quería, preguntar por otros aspectos, ya no solo lo relativo a lo que es la gestión en las materias que le corresponde, sino también, pues, un poco enfocarlo de carácter humano y darle ese perfil, ¿no?, de Andrés García, para que todos los ciudadanos lo conozcan. Lo han conocido durante estos últimos 4 años, durante las intervenciones radiofónicas que hemos tenido aquí, hablando. Anécdotas hay muchas. Anécdotas tenemos algunas, sí. en directo y en antena, ¿no? Anécdotas con alguna vaca enfadada. Bueno, eran más de una, era más de una. Pero sí que podemos aprovechar también, Andrés, si te parece, ¿no? Y si estás dispuesto a ello, pues para hablar un poquito de tu figura en estos últimos 4 años. Y bueno, pues comenzar explicando también a los oyentes por qué decidiste entrar en política. Porque Andrés entraba en política hace 4 años, sí, en esta legislatura que se acaba y que estaba en funciones. Y bueno, pues ha estado en el gobierno municipal durante estos últimos 4 años ejerciendo como gestor en estas materias, y lo ha hecho porque tenía un referente político, ¿no?, en su familia, importante. Es cierto. Bueno, yo creo que lo primero es agradecer a la alcaldesa, agradecer a Isabel Gómez que contara conmigo para estos 4 años. La verdad es que ha sido unos 4 años fantásticos, hemos sido unos fantásticos compañeros en los que no hemos tenido nada, no hemos tenido ninguna pelea, no hemos sido un grupo ejemplar, un grupo de amigos, más que un grupo de compañeros. Y agradecer sobre todo a la alcaldesa que haya contado conmigo estos 4 años, y agradecer a la alcaldesa que haya continuado contando conmigo para esta nueva candidatura. Es verdad que iba un poco más atrás. Isabel me preguntó si tenía disponibilidad. Yo tenía disponibilidad, pero yo entendía que a lo mejor por mi falta de tiempo era el momento de dar paso y abrir un poco la candidatura a otra gente. A mí no me importó en absoluto dar un paso atrás. Yo creí que, el número 12, sabía que era muy difícil que saliera, pero he estado muy cerquita de volver a ser concejal. La verdad que ya te digo, 4 años fantásticos, y de nuevo vuelvo a agradecer a Isabel y a mis compañeros. Y no sé si hacer extensible ya todo mi agradecimiento al personal general del ayuntamiento, al personal del que he dependido yo, no ellos de mí, al personal de parques y jardines, al personal de cementerio, al personal de medio ambiente, a prácticamente todo. No quiero nombrar ninguno en particular, porque seguro que se me queda en el tintero a alguno. De hecho, hasta incluso a ustedes también, que os habéis portado bastante bien conmigo. Mis nervios con la arcachofa está puesta por delante, que yo soy bastante asustón, y la verdad es que todo me habéis soportado muy bien, y es muy fácil ser concejal en este ayuntamiento. Quizás pedir disculpas a un trabajador con el que tuve algún problemilla, yo creo que si él se entera sabrá quién es. Le pedí disculpas en su momento y públicamente aquí, no voy a decir quién fue, pero le vuelvo a pedir disculpas por la forma, no por el contenido, por la forma, pero vamos, muy agradecido a todos los trabajadores con los que he tenido el gusto de estar estos 4 años. Uh-huh. El gestor público tiene que, bueno, pues coordinarse. Es complicado porque... Perdona, Rocío, me decías que yo tenía un referente. Y es verdad. Lo hablábamos al principio y digo, oye, es verdad, yo tenía un referente. Para mí que Isabel Gómez me propusiera ir en el Partido Socialista, perdón. Está el referente de que mi abuelo ya había sido concejal socialista. Mi abuelo se presentó como socialista a unas elecciones el 12 de abril de 1931 y André García fue un concejal socialista durante la República. Vamos, ha sido algo que es verdad, que a mí me ha motivado y ha sido siempre un referente para mí, mi abuelo, André García, un petaquero, concejal socialista en 1931. Que bueno, esa historia, ese referente del que tú tienes constancia, imagino que por otros familiares, ¿no? Porque no llegaste a conocerlo. Claro, lógicamente. Mi abuelo desapareció en 1936. Vinieron una gente a su casa, desapareció mi abuelo, desapareció su hermano, una hermana terminó en Valencia. Es verdad que yo estaba bastante involucrado en los movimientos de memoria histórica, porque no entiendo yo que un gestor o es que es incomprensible. Yo creo que es incomprensible ahora y allí, en aquellos momentos también. Alguien que se había preocupado simplemente por gestionar lo que es un ayuntamiento, por pedir que se asfaltara una calle, porque yo veo las antiguas actas, que lo que firmaba mi abuelo y lo que se pedía es lo que se pide ahora. Vamos a asfaltar esta calle, vamos a solicitar que se incluyan a estos trabajadores en este trabajo, y la verdad es que era incomprensible, porque por ejercer un derecho se tuvo que llegar a aquellos extremos. La verdad es que siempre ha sido un referente en mí, siempre he pensado en mi abuelo. Ha sido un bálsamo también para mí. Bueno, mira, a mi abuelo, nosotros siempre nos hemos educado en no te apuntes para nada, no te apuntes nada más que la lista del PAN, y bueno, también no me ha servido a mí para superar esa fase también de mi vida. No te apuntes más que la lista del PAN. Nada más que la lista del PAN. No te apuntes a nada, ¿no? Tú no te señales. Curioso, ¿no? Esos miedos que aún sí, esos perviven. Miedos perduran. Claro. Tuvimos la suerte una vez de invitar a Emilio Silva, un hombre que había organizado la Asociación por la Memoria Histórica. Y es curioso, Emilio Silva estuvo en el Colegio Reina Sofía y nos hablaba de cómo se podían desenterrar a nuestros antepasados. Cuando terminó la entrevista, pues nos fuimos para abajo y una mujer mayor se acercó a mí y dice, muchachos, como este hombre sigue hablando así, se lo van a llevar. Y dijo, el miedo está dentro de las personas, sobre todo de las personas mayores. Claro. Yo creo que nosotros no somos conscientes del miedo que pasó la gente mayor y que ese miedo aún sigue dentro de la gente mayor. Claro que sí. Bueno, pues era el referente, Andrés García, tu abuelo. Mi abuelo. Y que, bueno, pues permitió que muchas décadas después, muchos años después, Andrés García, su nieto, fuera concejal también durante una legislatura. Tomé el relevo. En el gobierno socialista. Y decía yo antes que un gestor público, como tú comentabas antes, dando agradecimiento, ¿no?, a todas las personas que han contribuido y demás, un gestor público pues tiene que relacionarse precisamente con todo el capital humano que hace que funcione, ¿no?, el ayuntamiento. Porque, en definitiva, bueno, pues los gestores pueden ir pasando uno, otro, pero el personal que conoce, los técnicos que trabajan y que conocen pues el desarrollo, el día a día, permanecen. Y esas relaciones a veces son más buenas y a veces son más malas, porque somos personas. Sí, y hay un... llegamos muy crudos, llegamos muy verdes. Yo había pasado de... Yo me imagino, como todo el mundo, crees que llegas al ayuntamiento y que puedes hacer cosas, pero tú lo que tú puedes hacer está limitado por unos presupuestos. Tú puedes hacer que se hagan algunas cosas, otras cosas no se pueden hacer, otra cosa depende de una serie de permisos, una serie de condiciones. Después lo veremos. Cuando dé un pequeño esbozo de lo que se han hecho en algunas de mis concejalías, hay algunas cosas que no se pudieron hacer porque no podíamos, porque no era viable hacer aquello. Es verdad que que es bastante complicado. Y sobre todo es muy complicado cuando yo acepté ir a la candidatura, cuando pasé a ser concejal y era un concejal no liberado, yo pensaba, bueno, no hay ningún problema. Yo cojo mi trabajo por la mañana, mi ganado por la mañana, mis intervenciones con mis vacas, mis cabras, los cochinos, y por las tardes se lo dedico al ayuntamiento. Y así empecé. Pero hubo un traspié. Es un problema, porque la gestión municipal se hace casi siempre por la mañana. Prácticamente he tenido que tirar muchísimo de teléfono. Toda la gestión municipal se hace por la mañana. Al principio de la legislatura, para ponerte un poco al día de lo que tú estabas hablando antes, Rocío, de lo verde que llegamos los nuevos concejales, hay otros concejales que ya tienen un bagaje y que ya saben cómo funciona esto, lo verde que llegamos a ser concejales. Y ahora, por las tardes aprovechaba para ir al ayuntamiento, me leía los acuerdos de básica, me leía los acuerdos con el servicio de agua, me leía el acuerdo con Mancomunidad por el acuerdo con las perreras, firmaba los documentos por la tarde, si había algún documento urgente me tenía que quitar un rato de en medio y firmarlo urgentemente. Y la verdad que eso sí lo hemos conseguido en esta legislatura. Hemos hecho una reforma importante, que es colocar la gestión digital. Ya no era necesario ir al ayuntamiento para revisar los registros de entrada, los podíamos ver prácticamente desde el teléfono. Las últimas firmas me llevaban los trabajadores del ayuntamiento. Necesito que me firmes esto, Andrés. Pues yo paraba en cualquier descampado y le firmaba digitalmente los documentos. Eso ha cambiado bastante. Eso a lo mejor la gente en general no lo aprecia. No, pero es verdad que eso hemos mejorado bastante. Y de hecho también con el sistema de mejora Ubrique, sí, con el sistema de denuncia, de arreglar las pequeñas cosas, también ha mejorado muchísimo, ¿no? Es mucho más, se interactúa bastante más entre los administrados y los administradores de este ayuntamiento. Claro. Bueno, pues creo que eso ha sido un gran avance, la verdad. También. Una mejora. Ya que estamos en este punto, antes de entrar en materia, ¿no?, y hablar de la actualidad de las delegaciones y demás, ¿qué balance harías tú de estos 4 años de gestión en el Ayuntamiento de Ubrique dentro de estas concejalías en concreto? Las concejalías, claro. Digo, un balance positivo, no. A mí me hubiese gustado ir a más en todas las concejalías. Es verdad que a lo mejor mi falta de tiempo, mi falta de experiencia, he pecado por ahí. ¿Te digo un balance positivo? Pues sí, pero siempre se me queda la cosa de podía haber llegado un poco más y hay algunas cositas ahí que van a salir en breve y no han salido. Balance positivo, pero con reticencias, podía haberlo hecho un poquito mejor. Si hubiese tenido un poquito más de tiempo, lo hubiese podido hacer un poco mejor. Decías antes que el trabajo de concejal tú te lo habías organizado, yo lo hago por la tarde, por la mañana me dedico a mi sí, competencia porque no estoy liberado, en fin. Pero es que realmente cuando uno es concejal 24 horas sí, al día, los 365 días del año, ¿no? Y más si se tienen competencias de gestión. Y además hay una parte muy curiosa que yo le decía a los compañeros, no sé si es que ya soy mayor. Yo estaba con mis líos de tuberculosis, de control de tuberculosis, no sé qué, y me llamaba y me decían, mira, que hay un problema de riego, y tú decías, ¿de riego de qué? ¿De riego sanguíneo? Hasta que no me ubicaba en lo que teníamos que hablar, la verdad que me costaba bastante estar concentrado en un tema, que te llamaran para otro tema totalmente distinto, claro, y costaba, cuesta trabajo. Será que soy mayor. Espero que mis compañeros tengan más capacidad, los que me van a relevar tengan más capacidad que yo. Bueno, ¿qué le dirías precisamente a todos esos compañeros nuevos que van a entrar? Ya no solo los que van a entrar en gestión de gobierno, sino también a los que van a formar parte de la corporación, ¿no? Pues yo le diría que la verdad es que hay que estar muy orgulloso. Ser elegido concejal del ayuntamiento de tu pueblo, eso es muy bonito, la verdad es que es muy bonito. Que seguro que lo van a hacer bien, que piensen siempre en sus compañeros. En el fondo, los concejales somos compañeros todos, que piensen en sus compañeros, tanto de partido como sus compañeros en el pleno municipal, o que piensen que los funcionarios están ahí para echarle una mano, y que seguro que se lo va a pasar bien, seguro que estén muy orgullosos de que es una gran responsabilidad, pero es un orgullo también haber sido concejal de este municipio. La verdad es que yo siempre lo voy a llevar con mucho orgullo. Ayer ya tenía lugar el último pleno de la actual corporación y bueno, pues se despedían no solo Andrés García, que no estará en la próxima, que se constituye este sábado, sino que también, bueno, pues se despedían otros concejales que no han tenido competencia de gobierno, en este caso, pero bueno, si te parece también los vamos a nombrar, ¿no? Por ejemplo, claro, por supuesto. Concejales como María Jesús Pérez, Alejandro Tenorio, Remedio González, Mari Carmen Moreno y Pepi Morales, que han estado, han formado parte también de esa corporación municipal que concluía y que, bueno, pues da paso a la nueva, ¿no? Que recibiremos con nuevos nombres también a partir del próximo sábado. Con unos he tenido más relación que con otros. Es una pena también que sabemos que el pleno municipal es el referente, es de donde tiene que salir el gobierno de un municipio, es como el parlamento, es donde tenemos que gobernar este municipio. Hay algunos concejales que no han sido capaces de asistir todas las veces que hubiese sido necesario a los plenos, y eso, por esa parte sí me apena un poco de que no entendamos que el pueblo te ha dado esta oportunidad, de que tú tienes que ir a los plenos, porque es el centro de representación de este municipio. En esa parte sí me apena un poco de que no lo hemos entendido así algunos concejales. Bueno, pues como decíamos. Bueno, yo es verdad que también, bueno, sí, es que voy a pensar, digo, yo también me he faltado varios plenos, porque me voy a ir de esta legislatura con el corazón partido, pero va a ser de verdad, porque yo estuve faltando a dos plenos por un problema cardíaco. Y me tuvieron que partir el corazón de verdad, vamos. Literalmente. De hecho, le presenté mi dimisión a Isabel y me dice, no, tú tira, te vas al hospital, te mejoras y en cuanto te mejores vuelves aquí. Vuelves a casa que te estaremos esperando. Además, curiosamente, eso me pilló en la época en la que estaba yo trabajando en una campaña de concienciación contra las cacas de perros, que se suspendió, que hasta en la UCI estaba yo pensando en las cacas de los perros. Y digo, vaya, el UCI del hospital y recuperándome de un corte en el pecho pensando en, hay que concienciar a la gente que recoja, vaya. Estabas tú la más entretenido. Mira, una anécdota, Rocío. Te pasa factura, desde luego, ¿no? Sí. El ser concejal de gestión, digo, en el Ayuntamiento de Ubrique. Sí. Bueno, vamos con, si te parece, con las competencias con las que has estado trabajando, ¿no? Durante estos últimos 4 años. Hemos hablado muchísimas ocasiones contigo, pues, de medio ambiente, hemos hablado también de parques y jardines, de esas campañas de recogida de excrementos caninos. Hemos hablado además también de todas las campañas que se han iniciado por parte de Básica dentro de lo que es la ornamentación vegetal. Por favor, no me arranquéis las flores en Navidad. Eso también ha sido parte de este balance, ¿no?, que estamos haciendo. Y bueno, pues también de manera concreta, cementerio, ¿no?, que ha sido también otra de las delegaciones que has tenido. Vamos a comenzar. Dime. Empezamos por la parte más seria, la parte de cementerio. Venga. Quizá que es la parte más seria. Sí. Mira, me he traído unos cuantos apuntes, Rocío. Recién hecho 10 minutos antes de llegar aquí. Bueno, en cementerio lo que decidimos que en cuanto llegamos que hace falta una tanatosala. Esa es una de las cosas que yo iba a decir, que a veces te impide desarrollar tu programa porque sabíamos que hacía falta al menos una tanatosala, incluso dos. Estuvimos viendo dónde hacerla, hay un pequeño plano hecho de cómo hacerlo, de seguir la estructura de las anteriores, y ahora cuando decidimos construirlo nos damos cuenta de que aquella zona era zona verde, entonces no hemos podido actuar ahí, no hemos podido hacer un par de nuevas tanatosalas. Me imagino que los compañeros están trabajando en ello porque el nuevo plan general de ordenación urbana, la zona que se ha delimitado para la ampliación, será zona urbana, y seguro que construyen un par de nuevas tanatosalas. En el cementerio es verdad que también había muchas quejas o incluso hubo una recogida de firmas sobre el mobiliario interior. Eso fue una de las obras que hicimos, creo que fue al año de entrar, se restauró todo el mobiliario, se colocaron unos cuadros, unas luces nuevas, se modificó la puerta de entrada, se pusieron unos percheros, se modificó todo. Y la verdad es que las salas interiores donde están los familiares, yo creo que hoy en día son un poco más cómodas de cuando yo entré. También en el cementerio nos pidieron alguna gente que nos le hiciéramos un punto de agua, porque los puntos de agua para el recorte de flores, para manejo de flores y de objetos ornamentales de sus seres queridos, de las lápidas, estaba excesivamente lejos, y aprovechando que la zona superior derecha había un par de arriates demasiado grandes, aprovechamos allí, hemos hecho una pequeña zona para que la gente pueda tener allí un punto de agua, una zona de limpieza, y la ha quedado bastante coqueta. Aquí tengo que decir que lo teníamos previsto para haberlo inaugurado en noviembre, pero no se pudo inaugurar. Nos quedamos con la plantación, con el romero rastrero, que era lo que quería yo que se colocara allí. Hubo una familia que me pidió que por favor le plantáramos algo allí. Es curioso, hemos hecho cosas que pienso que eran complicadas y nadie me ha dicho nada. Y esta familia me pidió que le plantara algunas flores, porque estaba cerca de su familia, se lo plantaron los sepultureros. Sí. Me estoy apuntando cosas que no he hecho. Bueno, los trabajadores. Se dio la orden, ¿no? Por parte de... Y curiosamente fue un detalle tan tonto, pero me gustó mucho que esa familia me devolvió la llamada agradeciéndome que había plantado allí cuatro flores. Y digo, pero si de verdad que no las merece, si esto no... Pero agradezco a esta familia que me diera la gracia. Son los gestos que hace sienta uno orgullo y satisfacción, sí, ¿no? Por una cosa tan pequeña, y otra gente que se le ha hecho cosas mayores, a lo mejor no te lo han agradecido como debería, ¿no? Y esta familia me agradeció aquello. Fue muy curioso. Bueno, ahí se colocó un punto de agua, se colocó una mesa. Aquí me gustaría llamar un poquito la atención. Cuando vayamos en noviembre a pintar las lápidas, a pintar los filitos de la lápida, por favor, no echemos las pinturas a la pila, que se atasca y después hay que estar todo el día desatascando la pila. También cambiamos una fuente que hay justo en el centro del cementerio, que tenía como un borlón y una goma, una cosa feísima. Y ahí sí, ahí la perito municipal, hablé con Santi y digo, Santi, esto está feísimo, esto tiene algún... Y dice, no, es que esto está feo. Y también en muy poco tiempo también sustituimos aquella fuente. Se me ha quedado en el tintero haber puesto un punto de agua en la parte superior izquierda. Ya teníamos visto el sitio donde podíamos tomar el agua y donde se había alcantarillado. Se ha puesto el alcantarillado de la calle superior de arriba también. Se ha adoquinado una nueva calle, se construyeron 120 nichos, pero eso es obligatorio, eso estamos todos obligados a hacer nichos. También hemos construido 20 nichos de gran tamaño, son nichos que no se van a utilizar habitualmente y que la nueva ordenación, que tampoco terminé, la empecé y tampoco terminé, la nueva ordenación de esos nichos deberían de ser solo de alquiler, son unos nichos especiales, porque nos hemos visto en algún caso de que viene algún difunto y la caja es excesivamente grande sobre los nichos actuales que tenemos. Y hemos construido 20 nichos con unas dimensiones especiales. Uh-huh. ¿Y qué más te podría decir? ¿La cubierta de las salas? Se reparó la cubierta de la sala, que por cierto llovió, fue aquello un desastre. La cubierta de la sala se reparó también. En las salas interiores, donde se sitúa el difunto, estaba muy mal aislada, había unos picos de consumo de energía grandísimos, se aislaron con goma espuma, se sustituyeron las puertas también con doble acristalamiento y con goma espuma. ¿Y qué más? Todo eso en cuanto a la gestión del cementerio. Y luego, pues no sé si... Bueno, también aprovechando que era concejal de Parque y Jardines y que contratábamos, tuvimos que talar dos o tres cipreses de gran tamaño. Uno estaba en bastante malas condiciones, eran bastante peligrosos. Se talaron dos cipreses secos y un ciprés que estaba en bastante mal estado. Se quitó también una palmera que le había afectado el picudo. Y en la otra cosa que me estoy acordando yo ahora mismo, cuando entré en la ermita del cementerio, es una ermita municipal, tenía un problema de humedades. Y también hablando con la técnico municipal, se ha puesto mármol sobre las humedades y yo creo que hemos controlado el problema de humedades que tenía esa sala. La puerta de la ermita la hemos pintado un par de veces, pero yo no sé, aquello le da demasiado el sol y vuelve a salir la pintura, en fin. Se podía haber hecho más, la verdad que se podía haber, pero vamos, no, no, Son distintas mejoras que se han ido llevando a cabo durante estos últimos 4 años de mantenimiento, de conservación, ¿no? En lo que son las instalaciones del Campo Santo, en lo que es las infraestructuras. Lo que sí que queda pendiente es lo que tú decías al principio, ¿no? La construcción de esa nueva tanatosala, que están sujetas a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana. Hasta que no se modifique, pues no se puede hacer nada porque no es suelo urbanizable y no se puede construir allí. Y al margen de eso, no sé si también mejora en lo que es la gestión del servicio en sí. No de las instalaciones, sino del servicio en sí, con los horarios, con el personal que trabaja en el cementerio. No sé si vio ahí también. Sí, hubo una modificación, pero bueno, es verdad que la mejora en el servicio de horario, eso siempre lo hemos pactado con los trabajadores municipales. Y bueno, la mejora consiste en, por ejemplo, nosotros tenemos un servicio en el cementerio que un horario de apertura que es mañana y tarde. Es verdad que los trabajadores municipales, los trabajadores de cementerio tenían un agravio comparativo con respecto a los trabajadores municipales, que ellos, los trabajadores municipales en general, tienen una reducción de jornada en verano y ellos no la tenían. Y nosotros sí le hemos dado una reducción de jornada en verano porque era algo que es que era obvio que había que dárselo y se le ha concedido. La verdad es que ese reducción de jornada se viene haciendo un par de años ya. Es en verano y en los meses de agosto, de julio y agosto, es muy difícil que haya visita, y si hubiese un entierro, lógicamente estarían allí se abriría el cementerio. En fin, en las condiciones laborales de los sepultureros, creo que también hemos conseguido igualarlos un poco a las condiciones laborales del personal del ayuntamiento. Claro, que son cuestiones ya más de carácter interno que quizás, bueno, pues se escapa también, ¿no?, al ciudadano. Pues eso en cuanto a la delegación de cementerio. La de parques y jardines ha dado mucho de sí. Es la que más, ¿no? Sí, es la de más. Es la concejalía que es verdad que es la que da más de sí. Córtame aquí este árbol, desbroza la vegetación, problemas de no me arranquen las plantas, arráncamela. lo tengo por allí, lo tengo que buscar antes de que tenga que hacer la entrega de llave al nuevo compañero. Tengo que buscar porque lo guardé. Teníamos una calle, esto otra anécdota que tengo. Teníamos una calle donde se había plantado un árbol, no era un naranjo, mira que hay naranjo en el pueblo, aquello era un cerci, era un árbol del amor. Me imagino que algún gamberrillo pues lo había partido por la mitad. Y había en línea 4 cercis, había uno partido. Estábamos pendientes de que llegara uno con unas dimensiones similares para que no se perdiera la uniformidad de la calle. Y claro, como quitamos el cerci aquel partido, un vecino rápidamente diciendo, ya que han quitado ese cerci, ese árbol, pues quítenme el de la puerta. Y a los 2 días llegó otra solicitud de un vecino diciendo que cuándo íbamos a plantar el árbol aquel que había allí. Digo, es imposible quedar bien con los dos. Uno pidiendo que se corte el de su puerta y otro pidiendo que se sustituya el que hemos cortado. Es imposible. Claro. Vamos, la idea que siempre hemos tenido desde Parque y Jardín es quitar un árbol y sustituirlo por otro. Porque es verdad que tenemos muchos árboles que tuvieron su época, que tuvieron su momento y que con el tiempo pues se ha observado que no son compatibles con el urbanismo. Son a lo mejor árboles de gran crecimiento que están haciendo daño al suelo, o árboles que producen muchísimo alergeno, o árboles que dan una resina pingosa, por ejemplo. Es muy bonito la jacaranda. La jacaranda son unos árboles que tienen una floración espectacular, pero sí, nadie lo tenemos en el petaquero, ¿no? Sí, pero es una flor que es pringosa, y claro, el que lo tenga en la puerta de su casa pues sí, mancha demasiado el suelo. Sí. O los aligustres, que esos, pero ahora en esta época están espectaculares. El color azul, mira, yo como trabajo por todos los pueblos de la comarca, en Orbera hay una plaza, está totalmente rodeada de jacaranda. La verdad que la jacaranda y la arbolea en general nuestra está mucho mejor cuidada que la de los municipios que yo visito habitualmente. Y la verdad que es espectacular. Cuando está aquellas flores en su color, la plaza es espectacular. Yo nunca me había fijado cómo está el suelo, es verdad. Y ahora cuando soy concejal de parques y jardines, me dice, mira, que la jacaranda tiene este problema de que pringa demasiado el suelo. Efectivamente, me voy, veo la misma plaza y el suelo está muy sucio. Los coches, muy sucios. Y bueno, esto a la gente que lo ve, muy bonito. Al que tiene el coche debajo o el que va pasando por debajo, es muy sucio. Están esas plantas, también están los aligustres que tenemos en la avenida de Cádiz, que ahí sí teníamos muchísimas quejas de los vecinos. A eso se le dio una poda excesiva, pero vamos, a mí lo que me hubiese gustado realmente es coger esos aligustres y haberlos sustituido por un árbol un poco más, que no nos diese problema, sobre todo un árbol que no nos diese problema y un árbol que dijera algo a la entrada de Ubrique. Eso es otra cosa que se me ha quedado en el tintero. Pero es que a veces el servicio de parques y jardines depende mucho también del servicio de obra. Esos árboles, precisamente, los aligustres de la avenida de Cádiz, que lo que habría que haber hecho es quitarlo, quitar el cepellón, sustituirlo o coger y hacer nuevos alcorques. Y claro, dependíamos mucho del servicio de obra. Así hemos colaborado mucho con el servicio de obra. Por ejemplo, en la carretera nueva se han sacado cepellones con una máquina, se han sustituido varios naranjos, se han sustituido por limones. Y ahí sí tuvimos una buena colaboración con obra. Después también hemos hecho todo lo que es la ornamentación de la avenida de Corte. Curiosamente, en esa avenida siempre nos ha pasado que alguien de la zona que ya tendrá el campo monísimo de árboles y de, porque se nos han llevado naranjos enteros, vamos, naranjos de 2 metros, los limones pequeños también se los han llevado. Las flores pequeñitas también iban y se las llevaban. En la zona de la patacabra se han acondicionado un par de zonas verdes que están justo en la rotonda de la patacabra. En la zona esta de Sebastián Macías el Pato, aquí a la entrada de la calle Sebastián Macías del Patro, lo que es la entrada de la Plaza de Toros, se hizo una zona verde bastante bonita y es una cosa que voy a repetir ahora. Y el problema con la jardinería, no la jardinería, nosotros los jardineros son capaces de plantar no un jardín, 40 jardines. El problema no es plantar el jardín, el problema es mantener ese jardín. Y si no hay un buen punto de agua, eso ha sido también una lucha que hemos tenido siempre con el servicio de agua, de un punto de agua para mantener ese jardín. Curiosamente, ese uno de los trabajadores de básica del servicio de parque fue capaz de llevar una toma de agua desde el pozo perforado de que tenemos en el cementerio, y así se está regando aquel jardincito que está allí en la calle Sebastián Macías. En el Paseo de las Costureras sí nos colocaron colocaron un punto de agua. Era un sitio que había muchas quejas por las cacas de los perros, aquello estaba con albero. Desde servicios de obra se asfaltó con cemento prensado, se dejaron unos arriates, se plantaron algunas flores y allí sí se plantaron unos árboles que yo creo que van a ser unos árboles muy bonitos. Son Júpiter, son 5 o 6 ejemplares, y estos árboles, cuando tengan un poco de cuerpo, no son unos árboles que tengan un desarrollo excesivo. El Paseo de las Costureras es bastante amplio, creo que va a quedar bastante bien si somos capaces de dejar que esos árboles crezcan y cojan el porte que tienen que tener. Esos árboles 5 o 6 metros de altura deben de tener y no van a precisar demasiadas podas, que siempre hemos tenido problemas con las podas. Trabajos pendientes, pues lo que estaba yo hablando, rellenamos los arriates de Avenida Andalucía en el cruce con la calle Córdoba, dos arriates muy grandes que darían mucho juego. Pero el problema, se cogieron, se sembraron, se hicieron los adornos con piedra, pero claro, allí el problema es un arriate excesivamente grande, se plantaron las plantas, se tuvo que regar con el carro remolcado, pero es que eso no es viable un arriate de grandes dimensiones no es viable. Entonces siempre andamos pidiendo que nos coloquen un punto de agua allí. En cuanto coloquen un punto de agua allí, me imagino que el compañero que le toque pelear con parques y jardines, aquel arriate pues se podrá mantener. Claro. En la zona de Móvex también se estaba, era la rotonda de Móvex, donde están los instrumentos de los petaqueros, estaba, lo que es la rotonda estaba bastante bardío, se hicieron unas escolleras de piedra, se piensa sembrar allí un poco de césped y alguna planta temporal, y tenemos el mismo problema, un punto de agua. En el punto de agua allí lo tenemos claro dónde va a estar, tenemos un presupuesto, ya te digo, los compañeros que entren pues seguirán trabajando en este proyecto. Saca en el Móvex mismo hay un pozo perforado, meter una bomba perforada, aprovechar ese agua para regar la rotonda del Móvex. Uh-huh. Y la zona esta que tenemos aquí cerca también, que es una zona enorme, que además podría dar bastante juego en la zona verde que está en la Plaza de los Ejércitos, es un descampado. Y el mismo problema, problemas de agua. Allí no tenemos regenerar, la red que hay es secundaria, no podemos coger agua de la red. Entonces, como también tenemos un perforado, tenemos un nacimiento que evacúa agua desde el edificio de los juzgados, pues ahí se meterá un perforado, bueno, se ha metido un perforado, ya estaba metido, y la sobrante se ha sacado ya, que ya la línea está, y está justo en el puente Morilla, en el famoso puente Morilla. Ahí tenemos un punto de agua y está previsto que en cuanto los jardineros puedan tener tiempo, pues harán las escolleras pertinentes y harán la plantación pertinente. ¿Dónde me estás diciendo exactamente? ¿La Plaza de los Ejércitos? Plaza de los Ejércitos, la zona que está por debajo de la Casa de Antonio Vega. Vale, hay una zona verde allí grande, necesitaría unas escolleras, unas pequeñas escolleras, y siempre ha sido el problema el punto de agua. Pues tenemos ya el punto de agua colocado allí, y en cuanto los jardineros tengan tiempo, porque la verdad que la zona es bastante grande. Sí, y siempre, bueno, se tenía que desbrozar continuamente, ¿no? Por la mala hierba, y bueno, es trabajo doble. Eso es algo, bueno, esos son los trabajos rutinarios. Trabajos rutinarios de solicitudes de jardinería hemos tenido muchísimo. Se ha incrementado muchísimo las solicitudes de jardinería, de broce. Y se ha tenido bastante. Curiosamente, yo siempre recordaba mi fase de paso por la facultad veterinaria. Yo estudié praticultura y es curioso que era el pensamiento al revés. Nosotros en praticultura entendíamos que lo que teníamos que sacar es mientras más forraje mejor, y aquí mientras menos forraje salga mejor. Siempre nos ha ocurrido, y de hecho nos ocurre ahora, que se desbroza las zonas verdes, tenemos 7 jardineros más 5 personal de apoyo que se meten por parte del ayuntamiento, están desbrozando zonas verdes, y claro, hay que entender que es que la primavera viene toda del tirón, y personal como para desbrozarlo todo a la vez es imposible, y si encima desbrozamos y vuelve a llover y vuelve a salir, pues no se puede con todo. Hace un par de años tuvimos la ventaja de que los planes de empleo conseguimos meter dos cuadrillas de gente muy competente que hizo prácticamente estos trabajos y no hubo prácticamente quejas. Este año no, los planes de empleo, la parte agrícola, la parte de mantenimiento de zonas verdes, se ha demorado un poco y entrarán un poco más adelante. Entonces, lógicamente, la gente está quejándose de que no se desbroza como se debería desbrozar, pero la verdad es que se intenta llegar y se intenta desbrozar al máximo. Uh-huh. Compartí una foto ayer precisamente de desbroza, de zona de desbroce, y yo decía, pero si esta zona se desbrozó hace 3 meses, claro, se desbrozó, llovió y la planta vuelve a arremeter, así que es la vida. Claro. ¿Qué te ha quedado pendiente de parques y jardines? Bueno, pendiente eso, ya te digo, pendiente el arriate de la Avenida Andalucía, que es una demanda muy solicitada de los vecinos de la barriada de Andalucía, a jardinar la rotonda del Móvex, aunque se hizo las colleras, también esa zona de Plaza de los Ejércitos, también estaba previsto ajardinar lo que es la curva de Vistalegre, ajardinar esa curva que está, que hay una alcantarilla allí, incluso iluminar la alcantarilla. No sé si eso se podrá hacer, y es lo que te digo, el problema, las zonas verdes se pueden hacer, no hay ningún problema. Se hace una zona verde, pero el problema es mantener esa zona y buscar agua para poder mantenerla. Buscar agua. Encima, en los acuerdos que se hicieron para Básica, curiosamente los jardineros se van de vacaciones ahora y no se tuvo previsión de que había que sustituir esos jardineros en verano. Entonces, cuando se van de vacaciones, el servicio prácticamente se queda, que lo único que hace es regar. Claro. Porque no hay. Y si quiere podemos hablar un poco de podas también, que sé que ha habido muchas quejas de podas, y vuelvo a reiterar lo que siempre he dicho. Nosotros tenemos que entender que estamos en un entorno urbano. Es verdad, la jardinería, la jardinería que estamos usando, es verdad que abusa a lo mejor excesivamente de la poda. Pero es la jardinería que tenemos, la jardinería por la que mucha gente nos da la enhorabuena, mucha gente de fuera. Es una jardinería que necesita mucha mano de obra. A lo mejor podíamos tener una jardinería que no necesitara tanta mano de obra, los árboles un poco más a su aire, pero yo creo que un árbol decente, adecentado, como tenemos la jardinería, somos la envidia de muchos municipios, de cómo está la jardinería en Ubrique. Las podas, yo recuerdo escuchar quejas, incluso los programas de radio, quejas de que me han llegado a mí también por escrito o bien por la aplicación por Mejora Ubrique, y había quejas desde los olmos de los callejones, que por qué se podaban tanto. Los olmos de los callejones tienen más de 100 años y han resistido podas más drásticas todavía. Los terciados que se le dio a los árboles del plan parcial 2, los árboles del polígono, también había muchísimas quejas, y dice, pero si es que ya las ramas están dándole al vecino, y dice, bueno, ¿y por qué no cortamos la rama que molesta al vecino? Porque tú tienes que intentar en jardinería un árbol que está en un municipio mantener la verticalidad, o sea, no puedes descompensar un árbol para provocar que con el tiempo un peso caiga sobre cualquiera que esté circulando por allí o sobre un coche. Tienes que mantener la verticalidad. Las podas son así. Yo siempre que hablamos de podas, curioso, recuerdo a un vecino de mi padre, a Fernando Rosado, un hombre bastante de campo, muy curioso, y lo recuerdo a él cómo hablaba de las podas, cómo tenías que compensar el árbol, te tienes que quitar estas ramas y tienes que dejar que crezca aquella, y es exactamente lo que me decían desde el servicio de parques y jardines. Tú no puedes hacer una poda más por un lado que por otro, porque descompensa el árbol y te expones a que haya un peligro. Además, tenemos que tener en cuenta que esos árboles no están en un entorno natural, no están en los arcos locales, están en un entorno urbano. Lo que intentamos es con los árboles es que embellezcan las calles del municipio. Entonces no hay que temer a las podas. Las podas hay que hacerlas, incluso si te digo, como hablaba antes, la sustitución de los árboles que no están dando problemas. Los aligustres, eso se sustituyen y se busca un árbol que no nos dé problemas. Los pinos canarios. Los pinos canarios yo lo hubiese quitado el segundo año, vamos. Porque el pino canario no es una especie endémica, no es una especie que nos vaya a repercutir en nada. Los pinos canarios encima son tupíos, y ha habido alguna queja que me ha dado alguna señora mayor que me ha dicho, oye, ¿por qué no quitáis esos árboles que no dejan entrar la luz en el Parque Rafael Alberti? Si sembráramos una especie que fuera de hoja caduca, pues conseguiríamos a lo mejor eso, un fresno que resiste bien las podas y la por ejemplo, digo yo un fresno, ahora que decida el que venga. Si sembramos un fresno, otra especie, sustituimos el pino canario, que es verdad que es una pena que el pino está ahí, que es grandísimo, que está ya crecido, pero que no hay ningún problema, que esto es un municipio, se sustituye, no es un árbol en peligro de extinción. Se sustituye por otro árbol que no nos dé problema. Cogemos, se sustituye, como ya te digo, por un árbol de hoja caduca. En verano va a estar tupido y en invierno va a dejar atravesar los rayos de sol. Esas son cositas que también. Lo malo que recoge la hojita. Bueno, prefiero recoger hojitas que recoger oruguitas. También. Porque oruguitas. Eso sí, otro campo de batalla también. Pero bueno, llegó el extremo bueno, a decir, bueno, si es capaz de hacerle esto a un perro, ¿qué será capaz de hacerle a un niño? Te dice, mira, que el perro se ha metido, la oruga, además el perro es bastante más sensible que un humano a las orugas. Llegó el momento en que, recuerdo una vez que estaban mis compañeros en Madrid y estaban en la feria de turismo, en Fitur, y me llaman por teléfono, que yo, Andrés, que hay una oruga en un colegio y que está la gente alarmada. ¿Dónde? En una farola. Y tú dices, ¿una farola? Una oruga en una farola. Y me acerco y efectivamente había una oruga haciendo su capullo en una farola, pero no era ni una oruga procesionaria, ni tenía nada que ver con ello. Estaba todo el mundo ya le habían mandado mensajes a los compañeros a Fitur diciendo que, a ver si la... Entonces, quitamos los pinos canarios, que además esperemos que los quiten, si no los quitan, pues nada, habrá que aguantarse. Si esa especie es bastante más sensible para... es más atrayente para la procesionaria y se sustituye, pero con total naturalidad. Se expone en el Consejo Sectorial de Medio Ambiente, por ejemplo, se le da, o en el Consejo Sectorial de Barrio, se le expone por qué se va a hacer la sustitución, y yo creo que la gente, explicándole bien las cosas, no tenemos por qué, por qué poner en duda que eso se está haciendo por el bien común. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a parques y jardines, ¿no? Todo ese trabajo que se ha venido realizando, lo que queda pendiente y que en el futuro pues tendrá que continuarse, ¿no? Porque es un trabajo. Problema de aguas, siempre. Claro, es un trabajo continuista, ¿no? Que hay que seguir con esa misma línea. En medio ambiente hay varios focos de atención, ¿no? Desde lo más elemental, como puede ser, pues la limpieza del río, que puntualmente también se lleva a cabo, hasta las campañas educativas. Como por ejemplo el concurso del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebraba además la semana pasada, el trabajo que se lleva a cabo en la almazara ecológica, también con el vivero municipal de Ubrique, que es otro también de los elementos de esa delegación de medio ambiente, hasta pues los órganos de participación ciudadana y de carácter consultivo, como es el Consejo Local del Medio Ambiente, y bueno, pues las convocatorias de los mismos, ¿no? Son distintos aspectos que se enmarcan dentro de esa delegación. Efectivamente, la Consejería de Medio Ambiente la verdad es que tiene un montón de recovecos y de posibilidades. También es una concejalía que hemos intentado tenerla en activo. Hemos seguido conservando el concurso de medio ambiente que va dirigido a escolares. Como tú decías, el día 5 de junio se fallaron los concursos y el viernes siguiente se dio el premio especial, que creo que lo ganó una clase infantil del Colegio Fernando Gavilán. El premio especial es un día en el aula de la naturaleza de Ligarón. Aquí yo creo que sirve para concienciar a los pequeños, pero también nos tendríamos que concienciar nosotros. Estamos viendo que como el planeta cada vez está más deteriorado, estamos viendo cómo ya el plástico el pescado no se mete en bolsas de plástico, ya prácticamente el pez trae el plástico dentro. La verdad es que tenemos que concienciarnos mucho, pero a todos los niveles. El sentido del humor lo vamos a echar de menos, ¿eh? No, pues no es mío, es una broma que circula por los grupos de WhatsApp y que dice eso de, ¿me da una bolsa de pescado? ¿Me da una bolsa para el pescado? No se preocupe, el pescado ya lleva el plástico dentro. Tenemos que concienciarnos, tenemos que intentar todos utilizar más bolsas de telas como hacían nuestras madres. No es que no hace tanto tiempo, las bolsas de redecilla las he visto yo colgar en la puerta de mi casa toda la vida, y bolsas de plástico se guardaban porque eran difíciles de conseguir. Ahora no, ahora cualquier cosa tenemos una bolsa de plástico. Es importante que nos conciencemos el ahorro energético, el consumo sostenible. Es importante que pensemos el mundo que le vamos a dejar a los pequeños que están haciendo ahora o que son jóvenes ahora. Esas campañas de concienciación y sensibilización precisamente también forman parte de la delegación de medio ambiente, ¿no? Hablamos antes de las campañas para evitar los excrementos caninos en las calles y demás. Otras campañas para que se evite, ¿no? El que... Ay, eso fue curioso. Pero aquí había una planta, ¿no? Esa también fue otra curiosa campaña. Esa se nos ocurrió, me reuní con los dos trabajadores de medio ambiente, con Ter y con Pedro, y estuvimos dándole vuelta allí. Y, oye, ¿cómo podíamos hacer? Es que tenía guasa de que se plantaban, sobre todo, flor de Pascua, y la gente iba, pero con total libertad, y cogía delante de cualquiera y se llevaba las flores de Pascua. Que tú dices, pero si eso no vale nada, si eso no vale 1,50 €, y a nosotros es más perjudicial el tener que reponer esa planta que el valor que tiene esa planta. Y eso sí, yo creo que sí lo hemos conseguido, porque da alegría, y fíjate cómo voy a decir esto, da alegría de que este año, por ejemplo, en la campaña de Navidad, cuando hemos visto maceteros, yo he visto flores secas allí, y digo, mira, se han secado porque le ha faltado el riego, se han secado porque no se han adaptado, pero no están rotas porque nadie se las ha llevado. Es verdad que yo creo que eso hemos conseguido, Ubrique siempre es un pueblo ejemplar, y hemos conseguido que sea algo esporádico el robo de plantas de los maceteros. Yo creo que esa parte sí la hemos conseguido. La campaña era bastante curiosa, consistía en una planta, y en cuanto se llevaban una planta le colocábamos, todavía es probable que queden algunos carteles por allí, se le colocaba un cartel y ponía: en este lugar había una planta. Era una planta de plástico. Mira, yo hablando de no utilizar el plástico, y utilizamos un montón de plantas de plástico puestas allí. En este lugar había una planta. Venga. No, te decía eso, ¿no? Que en la delegación de Medio Ambiente, por retomar un poco, ¿no? También se marca aquí, pues, todo lo que se lleva a cabo por parte del vivero municipal, ¿no? Que es importante porque abastece a parques y jardines, y porque, bueno, pone en marcha, por ejemplo, iniciativas como esa almazara ecológica, de la que hemos comentado antes, que sirve, pues, para también realizar esas campañas, ¿no? Medioambientales con distintos escolares, personas mayores, en fin, de manera puntual, siempre en la época. Octubre, noviembre, ¿no? Es cuando se llevan a cabo las distintas campañas y las jornadas también para... La campaña de extracción de aceite, de vivero municipal, se hace desde la Delegación de Medio Ambiente en colaboración con la Delegación de Parques y Jardines, pero vamos, prácticamente bueno, es una colaboración, sí, entre la Delegación de Medio Ambiente y la Delegación de Parques y Jardines. Fue una idea de hace ya unos cuantos años, y la idea es bastante bastante curiosa, porque además de la extracción de aceite, que es lo más llamativo, y la degustación de aceite con pan, también se les alecciona a los críos del uso del reciclado, y se les habla mucho de reciclar, de no tirar las cosas, de vamos a intentar prolongar la vida de los cacharros que tenemos en nuestro pueblo. De hecho, la zaranda que se empleaba por primera vez, ahora ya es más modernita, pero la zaranda que se utilizó la primera vez era una espardera con unas varillas que se habían hecho. El motor que se utilizó era un motor reciclado también de un pozo de agua, al que se le añadió unos martillos para que morturara la aceituna. La mezcladora era una, además esa sí se ve perfectamente que la mezcladora es una máquina de hacer mezclas, ¿cómo se llama? Una máquina de hacer mezclas. Una hormigonera, exactamente. Una hormigonera a la que se le cambió el bidón de acero y se le puso uno de acero inoxidable. Y la prensa también fue una prensa, ya se está utilizando una prensa un poquito mejor, pero la prensa inicial fue una prensa hecha con restos de soportes de raíles de carretera con una tuerca principal que era de unos andamios. Es importante, yo creo que a los críos lo más llamativo, lo que se lleva a todo el mundo a su casa, es cómo se extrae el aceite, cómo se hace la extracción de aceite en frío, cómo se obtiene el aceite de mejor calidad. Pero está la parte esa de intentar inculcar a los críos el valor del reciclaje. ¿Qué ha quedado pendiente en Medio Ambiente por hacer? En Medio Ambiente también podríamos hablar de las campañas de perro, que hemos hecho un par de campañas. Una era puramente del ayuntamiento, que fue se le mandó una carta a todos los propietarios y se puso a su disposición un contenedor. Todavía hay contenedores, se han repartido un pocos contenedores. Todavía quedan contenedores con bolsitas para facilitar a la gente que recoja las heces y que lo depositen. Lo lógico que sería que lo depositaran las heces en una bolsita en los contenedores verdes. Todavía quedan, como yo ya digo, todavía quedan. Mi idea era haber repartido estos contenedores con uno de los programas de los planes de empleo, era un dinamizador de programas de medio ambiente, que por desgracia tampoco lo voy a ver yo, pero vamos, me imagino que cuando empiece la campaña, pues mi compañero o mi compañera que me sustituya hará eso, hará un reparto general de contenedores de bolsita de ese. También recuerdo que con Radio Brique hicimos una campaña de concienciación. Repartimos bolsitas que nos las dio el Colegio Veterinario de Cádiz, incluso unas camisetas también repartimos. Pero vamos, la concienciación, la gente dice hay que sancionar. Pues yo creo que han sido 5 o 6 las denuncias que se han puesto este año por no recogida de excrementos de perros. Si hay que concienciar a la gente a base de sanciones, mal vamos. Yo no creo que la gente no recoja la S por desconocimiento, no la recogen por comodidad, porque somos un pueblo, le abrimos la puerta al perrito, el perrito sale por la calle, incluso todos hemos visto como el que lleva el contenedor en la correa del perro, el perro hace su necesidad en un sitio, mira para un lado, mira para otro, no ha visto nadie y vámonos que nos vamos. Entonces, estuvimos tanteando, viendo la posibilidad de incluso poner el sistema de ADN. Lo que pasa es que el sistema de ADN, para unos cuantos gente desarmada que no es capaz de recoger a ese, obligar al resto de la gente a inscribir su perro en un registro de ADN, cuando tenemos el registro de identificación por microchip, que son... que son dos sistemas de identificación, yo no lo veo. Después hay un problema de que quién coge las muestras para darle la garantía de trazabilidad. Y bueno, y si yo tengo un campo en Tabizna y yo tengo un perro inscrito en Benaoká y me lo traigo a Ubrique, ¿por qué voy a tener yo que hacerle, si en Benaoká, por ejemplo, no está asociado al sistema de identificación a través de ADN? Eso debería de ser... debería ser más a nivel al menos provincial que dijéramos toda la provincia, venga, vamos a apoyar un sistema o a nivel de comunidad, vamos a apoyar un sistema de identificación a través de ADN. Pues entonces yo creo que entonces sí que no habría problema. Todo el mundo tendría que, pero vamos, competencias locales como para hacerlo, la verdad es que se pueden hacer. Sobre todo por las limitaciones presupuestarias también, ¿no? Que es un hándicap con el que tiene que luchar, pues todo... supondría un gasto para el administrador, un gasto para el propietario del perro. Y probablemente a lo mejor es un hombre que tiene un perro en una parcela que no lo va a sacar de allí. O es un hombre que o una persona que es capaz de recoger la S de su excremento. Incluso hay gente que ya lleva incluso su botellita y diluye un poco los orines del perro. La gente cada vez está más concienciada con respecto a... Pero vamos, al final terminaremos... Yo creo que al final terminamos implantando un sistema de reconocimiento por ADN. Las pruebas de ADN cada vez son más baratas y al final se terminará instruyendo. Tú me hablabas de qué se me ha quedado en el tintero en la Concejalía de Medio Ambiente. Pues mira, teníamos un proyecto, aquí sí teníamos un proyecto, estaba descrito, teníamos visto cómo había que hacerlo, teníamos un presupuesto sobre huertos sociales. Vamos, más que huertos sociales, yo sé que hay otra organización, otro partido político que propone hacer huertos sociales en el trasvase. Sí. Yo creo que si son huertos sociales en el trasvase para gente mayor, no sé, no entiendo eso. Tienes que hacerle huertos sociales mucho más próximo, un sitio donde se ponga, donde esté la línea del autobús. Y es verdad que habíamos pensado en una parcela urbana. Hay unos movimientos en otro municipio de uso de parcelas urbanas y hacer huertos urbanos. Unos huertos urbanos en una parcela que aún no se ha edificado. Y teníamos la parcela prevista. Lo que pasa es que se nos iba de presupuesto porque Ubrique tiene la dificultad esta de que estamos en una ladera y se nos iba al presupuesto, pero vamos, habrá que ver si esos huertos somos capaces. ¿Y dónde como se puede saber? Esto no. Prefiero era... después vale. Te lo digo a micrófono cerrado, porque estaba previsto, está en marcha, ¿no? Está en marcha y teníamos esa idea, la de los huertos sociales, el mismo problema siempre, el punto de agua, donde lo íbamos a coger, también lo teníamos previsto, donde se podía coger, pero claro, se nos iba un poquito, y todo no se puede hacer. Es que un ayuntamiento no viene a ser como una casa de familia hoy nos ponemos y arreglamos el cuarto de baño y el año que viene le toca pinturar salón. Y el ayuntamiento no tiene más. Un ayuntamiento funciona exactamente igual que una casa de familia. Uh-huh. También se me ha quedado en el tintero el parque canino. Pero un parque canino, claro, tú haces un parque canino. Yo además he visitado varios parques caninos, porque ya te digo, yo trabajo bastante por estos pueblos de la sierra e incluso me he desplazado también fuera de la comarca de la sierra y yo he visto muchos parques caninos. Pero un parque canino no es un pipicán. No, un parque canino es un parque para que el si quieres después hablamos del pipicán y por qué no me metí en esa aventura del pipicán. Un parque canino es un parque para que el perro juegue y haga ejercicio. Hay muchos parques caninos. Yo me imagino, cualquiera que haya viajado un poco por ahí los ve, a las afueras de los pueblos. En el trasvase, a lo mejor sí podríamos poner un parque canino. Seguro si lo pusiéramos en el trasvase, a lo mejor antes diría, pues está muy lejos. Un parque canino es para... Y más cerca es imposible, si es que no hay otro sitio. En cuanto también el trasvase, nosotros no podemos disponer libremente de trasvase aún. En cuanto se pueda disponer, pues a lo mejor sería un sitio bueno para poner un parque canino. Un parque canino es una zona cerrada donde tiene el animal varios sistemas de juego. Se le ponen varios sistemas de juego. Lo del pipicán lo estuvimos tanteando y estuvimos viendo incluso algunas zonas de pipicán, pero el pipicán lo que tiene, el pipicán no es un sitio para llevar al perro que haga caca. Eso va el perro, hace caca, pero también está con la obligación de tener que recogerlo. Sí. Y muchos pipicán han fracasado precisamente por eso, porque la gente cree que va allí, su perro hace caca y aquello está lleno de heces hasta las pestañas. Si la gente no está concienciada de recoger las cacas aquí, en cualquier sitio, en cualquier entorno... Pues tampoco en el pipicán. Va ahí en el pipicán. De hecho, Ubrique, zonas verdes o zonas solares, no, este pueblo no es muy grande. Yo veo a gente con el perrito suelto en una plaza donde están jugando niños por la tarde y dice, pero ¿por qué no te vas a ese descampado ahí que está a 200 metros? ¿No? Prefiere ir allí al parque. Si no hay concienciación, y no es concienciación como te decía antes, lo que no hay son ganas. Ganas de llevarlo al animal un poquito más arriba. Uh-huh. Eso fue lo que me echó a mí más atrás, porque digo, el pipicán hay que mantenerlo, hay que saber que allí se entran los perros y hay que recoger, y si no somos capaces de hacerlo en medio del pueblo, vamos a ser capaces de, ¿qué va a ser pipicán? Una concentración, y después, ¿a quién le pone el pipicán en la puerta de su casa? Esa es la pregunta. Y es como, sí, es que nos facilitáis, que hay unos contenedores de... Unos contenedores de ese con servicio de bolsa, o sea, con un dispensador de bolsa, que eso se pone en 15 o 20 por el municipio, vale, sí. ¿Y a quién le pones tú el contenedor de ese enfrente de qué casa? Si hemos visto muchos problemas simplemente por ponerle un contenedor de cartón, que no quiere el contenedor enfrente de mi casa, le pones una papelera donde se coge la bolsita y lo que le estás poniendo prácticamente es un caguero enfrente de la casa de cualquiera. Es complicado. La verdad que sí. Bueno, pues esos son algunos de los temas dentro de lo que ha sido la gestión en la Delegación de Medio Ambiente. ¿Qué más nos queda por decir? Pues poco más. Quizás nada. Daros otra vez las gracias. La verdad es que hemos echado... Un ratito de charla, bueno. No, si yo... mira, como ya no, prácticamente no tengo concejalía, vamos, aunque en 2 días todavía la puedo liar, ¿no? Ay, por cierto, que durante el transcurso de esta intervención hemos recibido alguna que otra llamada de oyente. Venga. Yo no voy a recogerla. Hay algunas que están haciendo peticiones de, oye, tú sabes, ¿no? Arréglame esto de aquí, arréglame aquello. Es que no puedo allí, ya no puedo. Ya no vale. Pero si crees que si es algo a toro pasado, tú dámelo y yo lo, pero ya no puedo. No, hay otros mensajes también de agradecimiento, de precisamente el respaldo, ¿no? Más bien al trabajo de Andrés, gracias. Sobre todo a su persona. Hay un comentario de un oyente que dice que eres muy buena persona. Sí, eso es verdad, que... eso es mi San Benito. No, además es verdad, yo creo que es muy difícil llevarse mal conmigo, es dificilísimo, vamos. Uh-huh. Pero bueno, sí que hay otras preguntas de este talante, y eso la dejamos para el próximo, que no sabemos todavía quién será el que tendrá las competencias de medio ambiente, de cementerio. La que será. Eso estará en manos de Isabel. Uh-huh. Todavía no, pero vamos, el sábado ya estará en manos de Isabel. Exactamente. Y en el futuro, bueno, pues será quien tendrá que resolver también todas las cuestiones que se plantearán, ¿no?, en torno a esta materia. Como decía, poco más que decir, ¿no? Reiterar mis agradecimientos tanto a ustedes como al personal del que he dependido, tanto a Isabel y a mi grupo municipal, a mis compañeros, siempre mi agradecimiento. Uh-huh. Y ya te digo que hemos sido un grupo muy sólido, un grupo muy unido, malo rollo no había ninguno. Yo creo, estoy tirando ahora de memoria y digo, creo malo rollo, cuando a lo mejor ibas a tu partida presupuestaria y veas, que me has metido aquí 50 euros de una factura que no es mía, es lo único que, o me has metido 500 euros de esto que no es mío. Malo rollo no había nada en absoluto. Hemos sido y somos, yo creo que seguimos siendo yo me considero todavía parte de ellos. Uh-huh. Hasta el sábado. Bueno, estarás el sábado apoyando, bueno, ¿no? Aparte, no sé, porque yo tengo, bueno, en mi vida hay más de una Isabel Gómez. Yo tengo otra Isabel Gómez, mi madre es Isabel Gómez. Y los sábados, mi madre tiene Alzheimer. Uh-huh. Y los sábados por la mañana, eso es otra cosa que también me suponía a mí un problema ya, porque ya cada vez está peor, lógicamente. Es una atención más especial. Y necesitaría yo más tiempo para estar con mi familia también. Entiendo que yo no iba a estar a 100% disponible, no estaba, porque yo estaba en mi trabajo, pero iba a estar más pendiente. A lo mejor de mi casa yo necesitaba también un paso atrás. Exacto. Pero me ha dado mucho coraje en salir por tan pocos votos. Pero saber dar ese paso atrás y saber ser responsable, por decir, no puedo estar al 100% porque tengo otras responsabilidades que son más prioritarias, además, obviamente no tiene que ser de esa manera, pues saber dar ese paso atrás es un ejercicio también de responsabilidad, ¿eh? Sí, hay que pensar que hay que dar. Y saber también tenía que renovar la lista, tiene que presentar caras nuevas, compañeros nuevos, que estos compañeros entran con muchísima ilusión. Y nada, ahí estaré con ellos. En cuanto yo sepa quiénes son mis sustitutos, lo llamaré y le diré... No. Está haciendo un gesto con la mano. No, en cuanto sepa quién son mis sustitutos, le diré, mira, para lo que quieras, y si quieres te digo cómo va esto, por dónde lo dejé yo, si quieres mi opinión sincera, sin tener que ser nada, pero mi opinión, por supuesto, se la ofrezco yo a mis compañeros que me van a sustituir, sin duda, no, es que se la voy a ofrecer. No, esa colaboración, así, ¿no? No puede ser de otra manera también, claro. Ajá. Que sí. Pues Andrés García, muchísimas gracias por habernos atendido hoy. A vosotros. Y por habernos atendido durante estos últimos 4 años, siempre que tenemos solicitado también, por cierto, sí, que bueno, a veces es complicado, ¿no?, poder atender a los medios de comunicación, y en el caso de Andrés, pues siempre ha estado con nosotros para poder informar. Desde el campo, además, porque te acuerdas de... Al final es que no hemos hablado de mi problema con las vacas, ¿te acuerdas? Estábamos hablando con ustedes y se escuchaba un montón de berrío de vaca, de los becerros, de no sé qué. Te digo, oye, Rocío, se escuchan los becerros de fondo. Pero bueno, vuelvo al campo, vuelvo a mi campo. Pues con esa despedida, regreso al campo, nos vamos a quedar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Aquí.